Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. El día de hoy los invitamos a que se queden con nosotros. Hablaremos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el día de ayer. Tenemos muchas cosas que platicar y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, yo soy Rosy Vite y como comenta Marijo, hoy vamos a platicar sobre el medio ambiente. Te estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Ubicadas en Clavijero número 24. Si quieres contactarnos para comentar alguna duda o hacer precisamente un comentario sobre el tema que estamos abordando, puedes comunicarte al 817-5117. Si marcas del interior de la República, recuerda anexar 01228-817-5117 y también puedes comunicarte con nosotros por medio del WhatsApp de Radio UV, que es 2281-040477. También recuerda que semanalmente hacemos transmisiones en vivo para Facebook. Y el día de hoy estamos transmitiendo también y nos puedes ubicar como Centinela Centro CENDIU en Facebook, para Twitter como arroba CENDIU, para Instagram como arroba CENDIU-V y también, bueno, puedes contactarnos por medio de correo electrónico a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Agradecemos el apoyo de Mayra para la transmisión del día de hoy mediante Facebook. Y bueno, les queremos ahí hacer un comercial a todos los estudiantes que están terminando su carrera, que es que necesitan hacer su servicio social. Si necesitan realizarlo, bueno, pues los invitamos a que sean parte del CENDIU. Si eres estudiante de diseño gráfico, publicidad, letras, animación, bueno, acércate y te puedes comunicar para más información al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 2:30 de la tarde. Y bueno, como cada semana, tenemos la frase que hace alusión al tema que estamos por abordar, que el día de hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró el día de ayer, cada 5 de junio. Y la frase dice: abusamos de la tierra porque la tratamos como si fuese nuestra. Cuando la veamos como una oportunidad a la que pertenecemos, puede que la tratemos con amor y respeto. Esto es de Aldo Leopold. Bueno, empecemos con las efemérides de esta semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, esta semana conmemoramos el 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio también, el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, el 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Y ahora sí, para entrar en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, respecto a este tema, el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, menciona que cada año el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con que concientizar al público sobre un asunto ambiental particularmente apremiante. El tema para este 2019 gira en torno a la contaminación del aire, una llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con la elección de este tema, China, el organizador del Día Mundial del Medio Ambiente en este año, nos invita a considerar los cambios que podemos hacer en nuestro día a día para reducir la contaminación del aire que generamos en nuestra vida cotidiana. El objetivo es eliminar de forma progresiva nuestra contribución individual, el calentamiento global, y de este modo detener con pernicios con perniciosos efectos en nuestra salud y la del planeta. Y para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar, encargado de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, también conocida como COSUSTENTA. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y después del 5 de junio, un día muy simbólico para nosotros, pero escuchando las efemérides, dice uno, wow, cuántas cosas se tienen que conmemorar, porque nos estamos acabando este planeta tan maravilloso y a veces ni nos damos cuenta. Y cuando ves que tantos días, por ejemplo, lo de la bicicleta, lo de los mares, lo de los las niños violentados, que es una pena, justo nos lleva a este tema de cómo imaginar la sustentabilidad cuando hay tanta inequidad. Así es. Cuando hay tanta agresión a nuestra querida Madre Tierra. Bienvenido. Gracias. Y también, bueno, tenemos a Viridiana Pérez Santiago, quien es estudiante de EFECAS. Buenos días, Viri, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, gracias, Rosy y Marijón, por la invitación. Gracias. Y bueno, ya nos platicaba también un poquito ahorita el doctor, estuvimos platicando fuera del aire algunas cuestiones y ya ahorita, ahora sí que entrando en materia del tema, me gustaría que nos comentaran por qué consideran que es importante precisamente la conmemoración de esta fecha en la actualidad y con la situación que tenemos en cuanto al medio ambiente. Sí, como decía, es bien importante conmemorar. Yo separaría celebrar de conmemorar. Uh-huh. Conmemorar nos lleva a evocar que tenemos que reflexionar en cuanto a nuestras formas de vida. Y tenemos que decirlo porque el medio ambiente hoy es un medio, estamos como muy, muy agredidos. El lugar en donde vivimos, que sería como este medio, este ambiente en donde estamos, que nos permite desarrollarnos, ser felices, nos daña, por desgracia, hoy en cualquier circunstancia. Recordemos la Ciudad de México hace 2 semanas, y era un escenario parecía de holocausto, en donde la gente no podía salir a hacer ejercicio, en donde dejaron de ir los niños a la escuela, uh-huh. en donde las actividades económicas se vieron afectadas, en donde, en fin, hoy no circula. Y escuchando ayer o antier las declaraciones de la jefa de gobierno y del secretario del Medio Ambiente en cuanto a las medidas que van a establecer en la Ciudad de México, son medidas muy drásticas porque no hay de otra forma. Pero necesarias entonces, también. Pareciera que está lejano la Ciudad de México, pero les debo decir que en los mismos días, con los mismos datos, la calidad del aire de Xalapa era similar a la de la Ciudad de México. Sí. Entonces, no hay tanta comunicación y no es tan grande porque somos menos, pero igual nos morimos. Entonces, por eso es que es importante conmemorar un día y recordarnos. No recordarnos que el planeta está mal, eso ya lo sabemos y lo sentimos. Hoy la temperatura, las lluvias y todo esto que se asocia al cambio climático nos dice a cada rato que está el planeta mal. Sino tenemos que reflexionar, y esa es la invitación, ¿cómo le hacemos para que entre todas y todos, porque esto es una cuestión de todos, le podemos parar a esta bronca? Y es una cuestión que empieza en casa. No es una cuestión que dependa solo de los políticos, sino que empieza en casa. Entonces, por eso me parece que es importante que haya un Día Internacional del Medio Ambiente y que el tema de este año esté vinculado a la contaminación del aire. Bueno, y también, aparte de lo que decía el doctor, creo que como cada año, lo que buscamos es generar conciencia en las personas de que desde cosas muy pequeñitas como hacer una elección correcta en los productos que compras pueden ayudar a que haya menos contaminación, a que reduzcamos estos cambios que se dan tan dramáticamente. Así es, y precisamente, bueno, hemos platicado ya en algunas ocasiones con COSUSTENTA de estos talleres que ustedes ofrecen, y ahorita que comentaba Viri, las primeras imágenes que ustedes utilizan, ¿no? Que realmente no dimensionas el saber o no elegir qué productos utilizar en casa, con qué frecuencia, y ya te vas dando cuenta cuando empiezas a ver qué tanto acumulas. Exacto. Entonces, ahorita retomábamos un poquito eso y también, bueno, me gustaría también ahondar. Justamente en esos días de la contingencia platicábamos, Marijo y yo, que veíamos como el cielo muy raro. Decíamos, ay, pero está nublado. No dimensionábamos, decimos, ay, está pasando en México y como, ¿por qué tendría que estar habiendo una afectación en otro estado que está, bueno, no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca? Y ahorita que lo comenta el doctor, es cierto, o sea, realmente sí había una afectación en el medio ambiente en la ciudad de Xalapa, y que te das cuenta que tienes que empezar a hacer muchas cosas. Es muy fácil decir, hoy no ocupo el vehículo. Muchas personas están como esclavizadas a utilizarlo y dices, no, pues es que sin el coche ya no pude llegar. Entonces la situación es que puedes utilizar otras medidas para poder hacer tus cosas y empezar de a poquito, porque a lo mejor dices, bueno, soy yo, pero si a lo mejor como familia te organizas y bueno, en esta ocasión no vamos a utilizar el carro durante 2-3 días, empiezas también a ver mejoras en otros aspectos, en la parte económica tan solo, ¿no? Como está la gasolina. Sí, y ese es el tema, ¿eh? El tema es una actitud personal. Y nosotros desde la Coordinación de Sustentabilidad siempre decimos, y nos gusta, es quién define la sustentabilidad de la comunidad y quién define las acciones para vivir de manera sustentable es la comunidad. Es entre todas y todos tenemos que imaginar cómo hacer un alto, yo digo, en nuestras formas de consumo. A ver, párense tantito y le invito a la gente que nos escucha a que haga este ejercicio. A ver, abro mi alacena, abro los productos de limpieza, voy al baño y me pregunto, ¿verdaderamente necesito todo lo que está ahí? ¿Verdaderamente necesito ir en coche a dejar a mis hijos a 3 cuadras de mi casa porque estoy despeinada? ¿O despeinado? Pues ¿o caminando en pijama? Sí, es que a veces te levantas, ¡vámonos! ¿Sí? Y se va. Pero esa es una circunstancia. Tenemos, y esto tiene que ver con una cuestión que nos han incorporado en nuestro imaginario. Es el bienestar está asociado al consumo. Uh-huh. Y uno dice, me voy de compras para quitarme el estrés. Uh-huh. Entonces, esta cuestión del consumo nos lleva y nos refiere a la generación de residuos. Y una desgracia es que, por ejemplo, en las ciudades pues ya estamos amolados. Pero en el campo está ocurriendo algo muy similar. Porque en el campo las personas están empezando a tomar los hábitos de consumo como la gente de la ciudad. Uh-huh. Las sopas instantáneas, los refrescos, la comida industrializada. Si tienes 5 pesos, se los das al niño y el niño va por una comida chatarra. Uh-huh. Y en las comunidades rurales, periurbanas a las ciudades, era muy común que se quemara la basura. ¿Pero cuál era la basura? Lo que se barría del patio, que era la hojarasca, uh-huh, todo este material seco, y le incendían y no pasaba nada. Era, sí, igual, dióxido de carbono, pero de otra naturaleza. Uh-huh. Pero entonces cuando empiezas a cambiar tus hábitos de alimentación, lo que llega a tu basura verdaderamente son residuos peligrosos. Plástico, unicel, todos estos materiales raros, y como está el hábito de quemarlo, pues lo quemas. Y entonces estás generando no solamente CO2, sino otros tipos de contaminantes que sí son más peligrosos para tu salud. Entonces, ¿y en las ciudades qué hacemos? En las ciudades revolvemos todo. Y decimos, es que como el camión no la separa, no la voy a revolver. Siempre estamos con el no puedo hacerlo, porque le echo la culpa a los demás. Y cuando lo llevamos esto a un relleno sanitario o a un tiradero a cielo abierto, como pasa en muchos lugares, entonces la materia orgánica se empieza a descomponer, se genera gas metano, se enciende y está generando contaminantes al aire. Entonces, al final de cuentas, directo e indirectamente, nuestras formas de consumo lo que están haciendo es dañar. No verificamos el coche, por ejemplo, no hacemos la verificación vehicular y pensamos que somos muy abusados porque ya engañé al de tránsito porque no verifiqué mi coche. Ya me ahorré algo, ¿no? Ya me ahorré esa parte. Uh-huh. Y es una cuestión de conciencia y es algo que es muy importante. Todo el dinero en este estado, todo el dinero de verificación vehicular se va a un fondo que le llamamos Fondo Ambiental Veracruzano. Y ese dinero está destinado a hacer acciones en pro del medio ambiente. Entonces, cada vez que yo llevo a verificar mi coche, lo estoy llevando por una conciencia personal, pero también porque con ese dinero no se lo va a gastar el gobierno. Lo vamos a contribuir para que hagamos cuestiones del medio ambiente. Entonces, no es la normativa, no es el reglamento, no es esta cosa, sino es cómo quiero vivir en Jalapa. Y si ya decidí tener un coche, que sería ideal no tenerlo o no usarlo tanto, entonces debo de ser responsable de tenerlo en óptimas condiciones para que no contamine el aire. El problema de del autotransporte, y me dicen que me callo porque si no... No, estamos fascinadas y me encanta, así que también los radioescuchas nos quieren... Sí, que nos pregunten. Que nos invitamos al 817-5117 para ahí que por participen. Las redes sociales. Y también, precisamente en la transmisión pueden hacer. El problema del transporte público es otro problema muy importante en nuestra ciudad. Y a veces decimos, hijo, ¿a quién le he hecho la culpa? Y es una cuestión en donde están involucradas muchas personas y una cuestión de normativa. Las rutas están mal planeadas. Los autobuses no son eficientes, aunque se compren nuevas unidades, porque tenemos unidades muy grandes. Y nuestra ciudad no está para unidades grandes. Si hay un congestionamiento aquí en Clavijero, que es cada 5 minutos, no, yo no conozco Clavijero sin coches, a salvo a las 3 de la mañana. Entonces, toda la congestión lo que está haciendo es que el motor trabaje más y está emitiendo gases, y esos gases se van al ambiente. A lo mejor no los respiro directamente, pero entonces quedan, porque como hemos quitado vegetación, estamos teniendo cada vez más cemento, porque el término de modernidad, las colonias aledañas o las colonias de las orillas, lo primero que piden es pavimentación y drenaje. Entonces, cuando pides pavimentación, se genera una placa de cemento que eleva la temperatura. Se eleva la temperatura en la ciudad, le llamamos islas de calor, y entonces esta temperatura en la ciudad hace que los contaminantes del aire se queden en la ciudad. Entonces, si tenemos coches mal verificados porque queremos ser tramposos, si tenemos un sistema de transporte poco eficiente y si estamos queriendo construir con cemento en cualquier lugar, estamos generando una inhabitabilidad para nuestra ciudad, nosotros mismos los ciudadanos. Entonces, esa es la reflexión y esa es la invitación. Todo empieza en uno. Si somos capaces de reflexionar qué puedo hacer yo para disminuir este problema, sin pensar en los demás si lo hacen o no lo hacen. Porque mi familia, ¿no? Porque ese es el paso siguiente. Una vez que yo lo hice, ¿cómo hago para que la gente diga, ay, qué padre, podemos unirnos tú y yo, y en un grupo pequeño podemos empezar a imaginar otras prácticas? Por ejemplo, hacer una composta comunitaria. Si separamos nuestros residuos y ya no lleva a la materia orgánica, entonces este gas que decía que se formaba en los rellenos y en los tiraderos ya no se produce tanto, ya no hay incendios en los tiraderos y entonces además aprovecho mis residuos orgánicos. Yo no tengo tiempo porque trabajo todo el día, bla, bla, bla, pues hagamos una composta comunitaria. Entonces, ¿cómo le hago para cambiar estas actitudes? Porque al final es lo que ustedes promueven, el desarrollo humano integral, que es importante. Bueno, pues les repetimos el teléfono 817-5117, el WhatsApp 2281-040477, y bueno, estamos en vivo a través de Centinela Centro Sendiu, por si quieren también hacer ahí sus preguntas, los invitamos a que participen sobre todo y bueno, que se queden con nosotros. Y bueno, como decía Rosy, estábamos viendo de lo de hace 2 semanas, de lo de la contingencia y todo esto, y que veíamos el clima, y luego vimos que en el teléfono también aparecía Jalapa, o sea, en el pronóstico del tiempo, Jalapa, calidad de aire mala. Entonces, ¿esto qué significa? Sí, ese es un dato bien importante. En Jalapa, nuevamente, hay un programa en la Secretaría de Medio Ambiente que es de calidad del aire. Y en Veracruz tenemos algunas estaciones de monitoreo. Entonces, estas estaciones de monitoreo están evaluando una serie de contaminantes. Y entonces, los contaminantes, si rebasan los umbrales establecidos a nivel internacional, el tamaño de las partículas, el tipo de partículas que están presentes en el ambiente, entonces hay una escala. Calidad del aire buena, que quiere decir que podemos hacer las actividades que querramos al aire libre. Calidad del aire regular y calidad del aire mala o extremadamente mala. Entonces, cuando hablamos de calidad del aire mala, quiere decir que no puedes estar por la ciudad corriendo, porque entonces vas a estar respirando estos contaminantes y lejos de hacerte bien, te va a hacer daño. Entonces, estos monitoreos aparece en el teléfono y porque se están recibiendo de estas estaciones. Uh-huh. Dentro de este recurso que se tiene en el Fondo Ambiental Veracruzano, en el programa de calidad del aire, se aprobó comprar, por ejemplo, una estación más de monitoreo, porque se quiere que todo Veracruz tenga este monitoreo de calidad del aire y estar pendientes, porque por un lado son los automotores, porque en Jalapa no hay fábricas. Dices, ¿dónde hay fábricas que generen contaminantes? Entonces son los coches. Hay más coches que ciudadanos, yo creo, qué impresión. Que es una de las injusticias. Somos de la ciudad por habitante, una de las ciudades en el país que tiene más coches por número de habitantes. Pero solo el 10% de la población en Jalapa tiene coche. Entonces, eso quiere decir que hay pocos privilegiados que tienen coche, y cuando tienes la oportunidad de comprar un coche, te compras el coche aunque esté destartalado, porque es una aspiración sí. en tu imaginario tener coche. Y entonces, y si está todo destartalado desde el año fulanito de tal y pero ya tienes coche, luego vamos atrás. Los contaminantes. Sí. Entonces dices, wow. Entonces, todo eso contribuye a la calidad del aire. Nuestras formas de consumo, la quema que hacemos, en las zonas periurbanas de la ciudad la gente sigue quemando la basura. Yo vivo a la orilla de la ciudad, atrás de la USB, ahí tienen la casa donde vivo. Todos los que nos escuchan. Vamos a ir. Y hay gente que quema basura todavía, y entonces tienes que cerrar las ventanas de tu casa, porque dices, no manches, estamos quemando. Y es una cuestión, la no verificación, la ineficiencia del transporte público, los sistemas de combustión que tenemos, de estufas, todos los restaurantes al final están emitiendo, porque están calentando uh-huh. cosas, y si no lo tenemos en óptimas condiciones, estamos generando estos elementos que van a impactar en la calidad del aire. Entonces, sí, la invitación es a la gente que vean estas cuestiones del clima, y cuando diga calidad del aire mala, pues vayamos a hacer ejercicio, por favor, pero a las áreas verdes, uh-huh. que esa es una dicha que tenemos aún en Jalapa. Tenemos varios pulmones importantes que consideramos que son valiosos por esto, porque al final las áreas verdes lo que están haciendo es absorber estos contaminantes, el CO2 que se está emitiendo y otros, y lo están fijando al suelo. Le llamamos captura de carbono, así en un nombre rimbombante. Entonces, porque es CO2, entonces es carbono más oxígeno. Uh-huh. Y las plantas lo que hacen es que van a absorber este CO2, ese carbono lo van a volver hoja, porque es parte de las estructuras de las plantas, y cuando se cae la hoja, se empieza a descomponer, se queda ese carbono en el suelo. Entonces, los contaminantes los tenemos ahí, y ya está. Sembremos plantas. Vayamos a las áreas verdes. Pero si sembramos plantas, hagámoslo de manera consciente. No sembremos cualquier planta, porque luego es como los perritos, las mascotas. Cuando son chiquitas son bien bonitas, y cuando son grandotes nadie las quiere. Sí, empiezan entonces, a talar. Bueno, pues vamos a ir rápidamente a una pausa. Hay mucho todavía de qué platicar. Los invitamos a que se queden con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, vamos al tema musical y regresamos con más. Yeah. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio. Y nos acompaña el doctor Miguel Ángel Escanola Aguilar, de Cosustenta, y Viridiana Pérez Santiago, de FECAS. Dalia, de la UBI, nos manda a saludar. Dice que saludos al doctor Miguel, a Rosy, a gracias. La servidora. Gracias. Dice, buenísimo el programa. Qué bueno, Dalia, sigue con nosotros. Gracias, Dalia. Y bueno, recuerden que la línea está abierta para comunicarse, 817-5117 o al 2281, el WhatsApp, perdón, es el 2281-040477, si desean hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que consideramos que es muy interesante y que seguramente todos los radioescuchas están al pendiente de lo que se está platicando aquí. Bueno, también pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales, mandamos saludos a nuestros seguidores de Facebook, nos pueden seguir por Centinela Centro Sendiu. Y bueno, avisos y comunicación también en Twitter, @Sendiu, y por Instagram, @Sendiu_umbe. Así es. Les recordamos también, si quieren hacer su servicio social, a todos los estudiantes que lo requieran hacer. Si estás estudiando diseño gráfico, publicidad, letras, animación o algún área afín, acérquense aquí al Sendiu con nosotros para que puedan trabajar con nosotros. Comuníquense al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 2:30 de la tarde. Y bueno, vamos a seguir con el tema y queremos seguir platicando sobre esto del medio ambiente, que es el tema del día de hoy para quien nos escucha. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una contaminación de aire para los seres humanos, para la flora y para la fauna? Sí, es un tema bien importante. Contaminantes, pensamos que es solo CO2, pero entonces hay metales pesados, porque se genera azufre, se genera plomo, sobre todo en las gasolinas y en las combustiones. Si yo tengo un motor, de diferentes maneras, genero entonces un montón de contaminantes. Inhalo, los absorbo y se quedan en mis pulmones. Entonces, estoy inhalando una serie de elementos que son ajenos a mi cuerpo, además del oxígeno, que no puedo hacer. Estos elementos se van a la sangre. Y en la sangre se pueden quedar, pueden viajar y ahí se pueden generar. Estamos entonces afectando nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema circulatorio. Entonces, cada que estamos respirando, estamos inhalando estos elementos. Sí. Entonces, la nariz tapada. ¿Qué es la paradoja? Si ustedes lo ven en las redes sociales, en países como China, Japón, se empieza a hablar de que venden el aire. Como nos parecía absurdo que vendieran el agua, hoy se vende el aire para que tú puedas aire fresco de las montañas de no sé dónde, estás respirando. Entonces, En verdad que el problema es que a lo mejor nosotros tenemos un estado de... No estamos enfermos manifiestamente, pero estos impactos de estas contaminantes que tenemos en nuestro cuerpo se pueden expresar de múltiples formas. Entonces puede ser que yo me enferme, me dé una alergia, puede ser que me enferme de alguna cuestión de cáncer, por ejemplo, y que puede estar no asociada solamente a la alimentación o a una enfermedad o a la herencia, sino a mi exposición a una serie de factores contaminantes. Entonces, el tema es que en la medida que se generan estos gases, yo estoy expuesto más. Y hay un concepto que es muy bonito, de que al final cada persona, cada una de nosotras y nosotros, tenemos una información genética que se expresa de manera distinta. Y esto es un poco entender que dirían, entonces todos nos vamos a caer muertos. No, porque nuestra información genética responde de manera distinta. Hay personas que van a responder más sensiblemente y puede haber un cáncer. Hay personas que pueden responder de manera distinta y puede haber una alergia. Y hay personas que de plano no lo van a tener, pero la acumulación sigue y después se puede expresar ya conforme pasa el tiempo. Entonces, el tema es que estamos expuestos sí o sí. No hay... yo tengo un área verde en mi casa. Sí, sí tienes un área verde, pero sales a un área que no es verde. Yo en mi casa separo la basura. Sí, pero vas a la escuela y en la escuela no la separan, y vas a la escuela y vas en transporte público, vas a la escuela, pasas por el centro. Entonces todos estamos expuestos. Vivo en un fraccionamiento maravilloso que tiene un montón de árboles y que es como el paraíso, porque yo tengo dinero y puedo vivir ahí. Sí, pero no haces todo ahí, te desplazas en algún lugar. Entonces, todas y todos estamos expuestos. Ese es el tema. Y todas y todos podemos enfermarnos de una u otra forma por esta exposición. Por eso es importante el monitoreo y tener datos sobre calidad del aire. No es suficiente, sino lo importante es tomar estas medidas drásticas. No sé si China o Japón, en uno de estos dos países de Asia, hace 5 años dijeron, no podemos seguir con esto, tomemos medidas drásticas. Entonces, impidamos que coches de ciertas características con cierto motor no circulen. Ya no los vamos a dejar circular. Regulemos, seamos más estrictos en cuanto a la emisión de gases por los automóviles. Mejoremos la calidad de nuestra gasolina. Uno piensa que un peso de diferencia hoy en la gasolina es gastar más. Y si piensan 20 litros de gasolina son 20 pesos, que es un litro. Y mientras menos, mientras más limpia esté esa gasolina, menos va a contaminar. Ese es el octanaje famoso. Entonces la premium tiene menos plomo y entonces hay menos emisiones de este metal al aire. Entonces esta decisión de yo hoy no circulo de manera consciente, esta decisión de yo como empresario decido mejorar mi sistema de transporte público y hago la verificación y le doy mantenimiento a mis unidades para que no emitan estos contaminantes, esta decisión de no quemar la basura, esta decisión de modificar mis hábitos de consumo y no generar tantos residuos, es una decisión personal. Es una decisión personal que es importante, pero no es suficiente. Y ese es algo que nos parece relevante. ¿Qué políticas institucionales o qué políticas públicas hay alrededor de estos temas? Y hacer estas políticas con todos los actores sociales, con la ciudadanía, con las organizaciones civiles organizadas, con el gobierno, diferentes sectores, porque cuando pensamos en temas de calidad del aire, pensamos en que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Economía, y todos estos elementos tienen que estar articulados. Y tienen que estar articulados, y hoy es una posibilidad que tenemos, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Jalapa no está aislada. Jalapa convive con otros municipios. A eso le llamamos zonas metropolitanas. Y estas zonas metropolitanas tienen que articularse para que la calidad del aire, para que la calidad de vida, para articular los procesos productivos con el consumo, para que los alimentos no viajen grandes distancias. Yo ayer le decía a unos chicos, yo decido hoy hacerme un desayuno de una ensalada de frutas que tiene kiwi, tiene manzana y tiene arándanos. Ya la hice. Tengo mi dieta sana. y les preguntaba, ¿dónde se produce el kiwi? Y el kiwi se produce en Nueva Zelanda, en Chile, muy poco en México. ¿Cuántos kilómetros hay de Nueva Zelanda acá? La manzana, tenemos manzanas locales que despreciamos porque están feitas, pero muchas manzanas o vienen de Chihuahua, que ya son kilómetros, o vienen de Estados Unidos o vienen de Chile. ¿Cuántos kilómetros viajó ese alimento para llegar a mi destino? Los arándanos. Los arándanos los producimos en México, los exportamos, los deshidratan en Estados Unidos, le ponen colorantes y azúcares y no los venden. Y entonces, la huella de carbono, ¿se acuerdan del carbono que dije que se bla, bla, bla? Uh-huh. Se incrementa conforme la distancia viajan los alimentos. Entonces, aunque aparentemente es una dieta saludable, el origen de los alimentos es muy lejano. Y cada vez que viaja este alimento, está emitiendo el avión, el barco, el transporte, CO2. Entonces, nuestra alimentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consumamos productos locales. Consumamos productos de temporada. Si hoy pues no es época de manzana, pues no compremos manzana. No le pasa nada a nuestra dieta. Consumamos mangos, porque hay mucho mango, que además son riquísimos. Consumamos naranjas, porque hay una región citrícola cerca. Entonces, todos estos elementos de disminuir el impacto que tenemos son importantes. Compremos a productores locales. Es increíble ver cómo a las personas que están en las esquinas de la calle les regateamos, las maltratamos, las discriminamos, todo lo malo. Y cuando voy al súper pasa todo lo contrario. Me maltratan, me discriminan. Me la aplican, ¿no? Sí. Y entonces, y yo feliz voy y lleno mi cochecito. Y voy a una empresa multinacional y le doy mi dinero que se va quién sabe dónde y en donde probablemente exploten a los trabajadores. Entonces, es una cuestión integral. Es una cuestión de imaginar la ciudad que queremos. ¿Queremos una ciudad con pocos contaminantes? Sí, hagamos la verificación. Sí, el gobierno genere normas, políticas públicas para que nos sancionen a los que no lo hacemos, que es importante. Pero también sí, hagamos una reflexión personal. Está en nosotros, está en generar comunidad, etcétera, etcétera. Y entonces, así le vamos a bajar a estos niveles de contaminación del aire. Es una cuestión integral y es lo que ustedes promueven, la salud integral de los universitarios y de la gente que se deje. Ok, pues me gustaría platicar, bueno, podrá ser a lo mejor un tanto repetitivo porque ya lo hemos estado ahorita comentando y el doctor con estos claros ejemplos de lo que tú consumes en tu día a día y que no son cosas que están aquí y que ya conlleva una contaminación el traerlas, pero ¿cómo podemos hacer para disminuir pues una calidad mala en el aire? ¿Qué medidas a lo mejor en chiquito? Y que también Viri me gustaría que sí, nos platicara. Viri, para que hable, porque si no. Para ver, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Estos ejemplos que podemos empezar a realizar pues a nivel chiquito, nosotros en familia, pero que vamos a empezar a sacarlos, ¿no? Como tal. Pues el día de ayer estaba viendo lo que es un documental, una partecita. Y hablaban sobre evitar este consumismo desmedido que tenemos como que arraigado, sobre todo nuestra generación, que es de comprar, comprar, comprar. Y comprar, lo que decía el doctor, productos locales, que eso pues beneficia más que nada al medio ambiente. Y ayer lo que estaba viendo es que las empresas, por no tener esa desventaja económica en sus productos, en vender, prefieren acortar la vida de ciertos productos. Esto se dio con la revolución industrial y desde ahí venimos con eso de cada vez las cosas duran menos para que compramos más y más y más y más. En CNN, el día de ayer, como conmemoración al Día del Medio Ambiente, sacaron un reportaje de ciertas cifras. Y una cosa que me llamó mucho la atención es de que desde cuidarnos y usar métodos anticonceptivos para evitar sobrepoblación, estamos ayudando al medio ambiente. Porque pues es una variante muy importante y bueno, para nuestra generación que hubo una época como en el que empezó como que a reproducirse mucho, creo que es una variante que deberíamos tomar en cuenta, cuidarnos. Y también el que el 33.3% de la comida se desperdicia y que es algo que afecta muchísimo a nuestra vida y al ambiente. En general. Sí, y que al final es, son cosas que no tendrían que pasar. Digo, no, ahora sí, como dicen las abuelitas, no está el tiempo para estar desperdiciando cosas, y que aunado a eso, digas, ah, ya no, lo, no me lo voy a comer, lo tiro. Sí. ¿No? Entonces también es, estamos contaminando de muchas formas en las que uno no cree. O sea, este dato que comenta Vivi, ¿no? La sobrepoblación también refleja un daño al medio ambiente. Sí, yo ahí en el crecimiento de la población tendría mis asegúnes, porque es una estrategia que se usa luego para decir, regulemos la población. Uh-huh. Y sobre regular la población se han hecho barbaridades, como ir a esterilizar comunidades indígenas, porque son los que más niños tienen. Entonces, el crecimiento de la población hay que verlo en dónde está. Y hoy, por ejemplo, en México, alrededor del 80% de las personas viven en las ciudades. Entonces, si hay una ciudad que demanda recursos porque la gente llega, porque migra, porque en el campo no hay posibilidades, entonces hay una sobrepoblación en las ciudades y un abandono del campo. Entonces, lo que necesitamos es poblar el campo. Entonces, y si la estrategia de la agricultura familiar está basada en la fuerza de obra de la familia, de trabajo de la familia, entonces, mientras más chiquillos tenga, pues más puedo reproducir este modelo de poder producir localmente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque dice, siempre han sido argumentos. Hay mucha población, regulemos el crecimiento de la población del mundo porque los recursos no alcanzan. No hay alimentos suficientes. Entonces, produzcamos y no importa de dónde vengan, porque necesitamos que darle comer a la población. Y entonces, ya el dato, 33% de los alimentos se desperdician simplemente por las cadenas, en las cadenas de comercialización. Es, llega al supermercado, la gente no lo compra y lo tiene que tirar. O se caduca, y no es porque esté malo, sino porque simplemente se dejó de cumplir la norma sobre calidad. 33%. Pero además, mucha de la gente, del alimento que se produce localmente, nosotros no lo apreciamos. Y nuestra dieta se ha homogenizado. Entonces, nuevamente esta reflexión, que es esta invitación. ¿Qué tan diversa es mi dieta? Y uno dice, ah, pues es que yo como esto, como esto, como esto. Pero al final de cuentas, sí, es bien homogénea. Comida industrializada, 80%, 90%. Uh-huh. Alimentos frescos, cada vez como menos. Es que a los niños no les gustan las verduras. Si a ti no te gustan las verduras, a tus hijos no menos les van a gustar. Entonces, si no hay una cuestión de consumo en la casa integral, en donde podamos tener esta alimentación sana, pues ¿cómo le decimos al chamaco que esto? Y el chamaco vive del ejemplo, las chamacas. En todo aspecto. Entonces, si yo voy en el coche y tiro la colilla del cigarro, que no tendría que ir fumando en el coche, y tiro tiro la colilla, o voy y compro un jugo en la esquina y agarro y lo tiro a la basura, ¿qué le estoy diciendo a mis hijos? Tienen basura, aliméntense mal, dañen su salud, y entonces al final yo soy un ejemplo. Y este ejemplo es bien importante, y esta es una de las acciones que tenemos que empezar. Es, yo aquí no vengo a adoctrinar a nadie y decirles, están mal, eso no es mi responsabilidad, esta es una responsabilidad de cada persona. Pero sí puedo decir que si yo hoy empiezo a reflexionar y a actuar en consecuencia con mi decir y hacer, entonces puedo compartirles mis experiencias. Y estas experiencias son un poco las que queremos impulsar en la universidad, para que la comunidad universitaria y las personas, las familias que están vinculadas a la comunidad universitaria, imaginen vivir de manera sustentable. Nuestra universidad tiene un mercado local, un mercado agroecológico, en las instalaciones de la unidad de artes todos los domingos, y ahí pueden ir a ver a los productores de frente a frente. El dinero que ustedes van a gastar cuando van a este mercado, se lo dan a una persona que probablemente lo use para llevar a sus hijos a la escuela, a sus hijas. El dinero que nosotros le damos es probablemente para mantener una forma de producción local, familiar, y la distancia de los alimentos es muy cortita. Estamos disminuyendo nuestro impacto. Consumamos de manera local. El otro ejercicio que podemos hacer es abrir la alacena el día de hoy, lo que decía al principio. Abran su alacena, vayan a su baño, vayan a todo este lugar y verdaderamente piensen si todo lo que está ahí es necesario. Revisen la etiqueta. Y van a ver, por norma, la etiqueta dice que los contenidos van de la mayor cantidad a la menor cantidad. Siempre por eso las vitaminas van a ser lo último. Y van a ver que la sal y el azúcar es el primero o el segundo elemento en cada uno de los alimentos industrializados. Estamos comiendo básicamente azúcar y sal en los alimentos industrializados. Es muy cómodo para el ritmo de vida de las personas en la ciudad, porque hoy las personas están perdiendo algo maravilloso que es la vida en familia, me incluyo yo. Vivir en familia implica preparar el desayuno. Vivir en familia implica preparar la comida. Vivir en familia implica hacer la cena. Porque son los espacios. Una vez un arquitecto fue a la casa para rediseñar la casa y nos decía, ¿cuáles son los espacios que más usas tú en tu casa? Y la conclusión es que era la cocina. Sí. Entonces, la cocina, el comedor, son los espacios que usas porque ahí es el encuentro familiar. Y es algo que hoy nos negamos. Nos negamos la oportunidad de estar en familia. Y entonces, ya no sé qué está haciendo mi hijo, ya no sé qué está haciendo mi hija, ya no sé si hay un enfermo en casa. Y esa es una posibilidad de estar, de recuperar este sentido comunitario que se nos está yendo de la mano. Porque hoy, vean a las personas cómo están en las calles. Toda la gente está en el teléfono. Y no tienes nada que hacer, pero estás en el teléfono, evades al mundo. Y entonces, si decidiéramos dejar el teléfono en lo que espero del camión, a lo mejor veo que la ciudad se está cayendo. Exacto. O que está bien bonito el parque que está enfrente de mí, o que hay una persona con la cual podría conversar y retomar este sentido humano que se nos está perdiendo. Entonces, eso es fundamental, porque no es de no generar residuos. Es una cuestión de cómo me percibo como persona en este hermoso planeta y este tiempo que tengo, que es tan corto y limitado, ¿cómo lo voy a vivir? Si lo vivo en buena onda, si lo vivo armónicamente con mis vecinos, si no me conflictúo con mis compañeros de trabajo, si entre todos hacemos cooperativas de consumo y empezamos a consumir productos locales, si entre todos hacemos menús saludables como los que promueve la Universidad Veracruzana, si entre todas y todos decidimos compartir el vehículo, si entre todas y todos nos aventamos a las rodadas universitarias y nos quitamos este miedo de la bicicleta, porque Jalapa da miedo para andar en bicicleta. Sí. Yo me muevo en bicicleta y tengo, siempre que me despierto en las mañanas o en la noche antes de dormirme, hago la ruta de dónde voy a ir, porque voy viendo qué baches hay, qué coches va a haber, qué tráfico hay, y entonces me preparo para dos cosas, para no caerme y matarme, y para tener la conciencia de que me estoy haciendo daño a la salud, porque estoy respirando un montón de porquerías. Pero he decidido desplazarme en bicicleta. Y yo les digo a la gente que va en coche, por favor respeten al ciclista. Es probable que ahí vaya su hija, su hijo, un amigo, una amiga. Y si alguien cae en una bicicleta, y si la bicicleta no va al ritmo de los coches, respetémoslos y démosle este espacio. Es una cuestión de convivencia, es una cuestión de principios, es una cuestión de ética. Tenemos que tener, como dice Enrique Lev, una ética de la vida y no una ética de la muerte. No hagamos cosas para la muerte, hagamos cosas para la vida. Estas son como estas actitudes que debemos de tener. Y hasta bien nos va a ir, porque no vamos a dejar gastar dinero, vamos a vivir mejor, vamos a recuperar este sentido de la comunidad y vamos a hacer una ciudad muy bonita. Cuando yo llegué a Jalapa, hace muchos años, era maravilloso porque todo el mundo se saludaba. Todo el mundo se sonreía, era muy amable. Hoy por la inseguridad ya no sabes a quién saludar. Hoy por la violencia de género, si una persona te sonríe o te saluda, si es de un género distinto, tú piensas que es otra cosa. Te va a hacer algo. Y entonces, tenemos que recuperar esto por una cuestión de sobrevivencia. No sobrevivamos tristes, no sobrevivamos angustiados, hagámoslo felices. Ese es como tenemos que salir todas las mañanas, felices de nuestra casa. Y regresar. También felices. Así es. Estamos pues casi finalizando la emisión. Perdón, con tanto rollo. No, está bien, porque es un tema, la verdad, muy, muy interesante, y como lo platicaba el doctor, no se trata de venir a decirte si estás haciendo algo mal, ni juzgar, sino más bien poner la información en la mesa y que tú elijas qué quieres y qué quieres dejar para tu familia, para tus hijos, ¿no? Y cómo quieres también llevar. Y como dice el doctor, pues es también parte de sobrevivir en lo que tenemos, ¿no? Al final. Ya nos platicaba un poquito el doctor de estas acciones Ya estamos así como, yo creo que como unos 4 minutos más o menos. ¡Cállate! Pero, no, para nada, doctor. No, más bien, bueno, platicar que ustedes hacen estos talleres. Yo lo comentaba al inicio de la emisión con estas imágenes que realmente sí te hacen como ponerte a pensar en lo que estás haciendo desde casa. Y las rodadas, tienen todavía, me parece, que una más. Antes, este semestre. Exactamente. Y bueno, igual una conclusión también ya. Aprovecho a decir. Muy rápido. Sí, si pueden consultar nuestra página, www.mx/cosustenta. Uh-huh. Y ahí pueden consultar muchas de las cosas en las redes sociales como Cosustenta V. Recién acabamos de terminar una rodada el primero de junio, el sábado pasado. Viene la de julio, es cada mes. Ajá. Síganos ahí van a ver la fecha. v.mx/cosustenta. Síganos ahí, está padrísimo. Redes sociales también están como Cosustenta. Cosustenta V. Uh-huh. Y ahí van a ver que estamos, por ejemplo, el tema del agua. En la universidad estamos promoviendo sistemas de purificación de agua. Y queremos que haya agua en todas las instalaciones de la universidad donde sea posible. Y por favor, los universitarios que tengan un sistema de purificación de agua, no duden de beber el agua de ahí. Está garantizada, es agua limpia, etcétera, etcétera. No es agua mala. No, es que la Bona, o no sé qué. La marca. No, es mejor agua. Sí. Muchos que decían que les da asco, ¿no? No sabían. Porque dicen, es que la gente bebió, por favor. Pero si vas a España, ahí estás de babo. Bebiendo. Haciendo eso, ¿no? Entonces, no, está garantizado el sistema para que no se ensucie. Salvo que tú escupas o cualquier cosa. Sí, ya con maldad, ¿no? Que hagas y lo ensucies, ¿no? Entonces, el sistema está garantizado. Es un sistema de doble filtro que tiene lámparas de luz ultravioleta. Uh-huh. Entonces, elimina impurezas físicas y elimina bichos que pudieran traer el agua. Es un sistema garantizado. Por favor, beban agua. No compren agua embotellada. Que se lleven sus termos. Llévense sus termos, sí, sus vasos, etc. Por ejemplo, acabamos de ir a Bioanálisis y les regalaron a los chicos de Promejoras una botellita con libre de bipirilos y de otras cosas dañinas. Uh-huh. Y entonces los chicos ya nada más tienen sus bebederos en Ciencias de la Salud y nada más tienen que rellenar. Eso es maravilloso. Padre. Muy rápido, antes de irme, estamos celebrando junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, en junio con Ambiente. Es una alianza que hemos hecho con RTV, con el IVEC, el Instituto Veracruzano de Cultura, a través de Galería de Arte Contemporáneo y la Coordinación de Sustentabilidad. Y todo junio vamos a tener actividades en la Galería de Arte Contemporáneo. Este viernes a las 6 de la tarde, ahí en Jalapeños Ilustres 185, vamos a tener la proyección de tres documentales que ha hecho un colectivo muy interesante, se llama Hojarasca. A ver Cinito el viernes. Y el sábado, para las niñas y los niños, vamos a tener un taller sobre residuos. Ay, qué padre. Y vamos a tener una película, Wall-E. Entonces va a estar bien padre. Ay, bueno, de 10 a 2, lleven a los niños y hagamos familia. ¿Estas actividades en dónde las podemos encontrar? En redes sociales. En el IBEC, en RTV. Ahí ya están proyectando. Viernes y sábado. Muchas gracias. Gracias. Discúlpenme. Al contrario, reiterar, están en Facebook como Cosustenta V. Pueden comunicarse también al 186-1903 o 812-4626 para cualquier duda. Y bueno, ya nos comentaba de estas actividades que ahí también van a poder estar revisando. Y en la página también hay mucha información que ustedes están publicando para pues saber también, y bueno, igual depende si quieren un taller, pueden hacerlo, ¿no? Ya se comunicarán. Anotados acá. Están. Exactamente. Viri, algo breve, muy breve. Perdón, Viri. No, se preocupe. Pues que ocupen el celular para algo productivo, y si no quieres hacer algo por tu propia cuenta, busca personas que tengan proyectos y únete, o con tus amigos, para que sea como que más fácil llevar a cabo acciones, pero todos pueden contribuir. Así es. Pues bueno, nada más recordarles la frase del día: abusamos de la tierra porque la tratamos como si fuese nuestra. Cuando la veamos como una oportunidad a la que pertenecemos, puede que la tratemos con amor y respeto. Esto lo dice Aldo Leopoldo. Así es. Bueno, agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están